Alguien que está aprendiendo, no es como una clase, un alumno que llega una vez a la semana a escuchar de alguien, es alguien que vivía a su lado, pegado a él. Por eso cuando comenzamos esta serie de mensajes, yo les preguntaba, si Jesús estos días volviera a caminar en nuestra ciudad, ¿seríamos nosotros uno de esos discípulos de él? ¿Seríamos una de esas personas dispuestas a dejar todo para poderlo seguir? ¿Seríamos alguien dispuesto a rendir nuestra vida por completo a él? Porque esa, sinceramente, sin ninguna excepción, ese era el ideal de Dios al pensar en nosotros como sus discípulos. Envolvernos en gente que le ama a él por sobre todas las cosas. Envolver en nuestros corazones, corazones entregados a él y dispuestos a conocerle por medio de la Biblia, para que al conocerle aprendamos a ser como él. La razón por la que Dios nos ha permitido a todos nosotros seguir en este mundo, ¿cuántos de ustedes tienen a Jesús en su corazón? ¿Y ustedes tienen esta seguridad de que al morirse se van a ir al cielo? ¿No creen que hubiera sido bonito que el Señor diga, bueno, ya me tienen en el corazón, se van a ir al cielo? ¿Para qué hacemos tanta espera? Me los traigo ya para el cielo conmigo mejor. Pero él dijo, no, se tienen que quedar ahí. Porque solo estando acá tenemos la oportunidad de apegarnos a esta palabra. Y al tener esta palabra en nuestras vidas, poder compartir de esta palabra a otros y poderlos conducir a Jesús. A gozar de esta misma experiencia y de esta misma bendición que nosotros tenemos. Las prioridades, las intenciones, el corazón de un discípulo debe latir todo el tiempo por querer pasar más tiempo con el Señor. Cuando ustedes tienen, yo me recuerdo que atrás de la casa donde vivíamos con mis papás, había un mecánico y el mecánico tenía todo el tiempo ahí a un montón de bichitos. Muchos de ellos amigos míos que jugaban de repente con nosotros ahí en la calle fútbol, pero se iban por ratos al otro lado donde el mecánico porque estaban aprendiendo de él. Era increíble porque llegaban días en que cuando estaban enseñándoles a desarmar un motor y a deshacer todas las cosas ahí, no importaba la hora. No les importaba que tuviéramos pelota nueva o que hubiéramos conseguido unos ladrillos más en forma para hacer las metas en la calle. Nada les importaba. Lo único que querían eran estar pegados ahí a su mecánico, a su maestro, para aprender de él. Y lo único que querían era seguir viendo. ¿Y cómo le hace? ¿Eh? ¿Y qué me va a pasar? ¿Y si toco mal? ¿Y si lo destrabo ahí? Porque no importa el tiempo. Cuando usted está con un maestro, usted quiere seguir aprendiendo de él. Déjeme preguntarle algo. ¿Es eso lo que su corazón provoca al pensar en Jesús? ¿Quisiéramos pasar más con él? ¿Tiene usted hambre por la palabra? ¿Les pasa a ustedes que quieren leer y la agarran con ganas? Pero después de un minuto, ay, que ya no entiendo. Es que ya no, ay, que el pastor me diga el domingo. Y termina cerrando, pero hay un deseo en su corazón por Dios. Hay un deseo en su corazón por la palabra. Yo pensaba, hablando del discipulado, o de ser discípulos. Los discípulos en el tiempo bíblico era fácil, porque Jesús estaba ahí, así es que caminaban detrás de él, se iban siguiéndolo, y ya, eran automáticamente sus discípulos. Pero nosotros ahora, ¿qué? Si ya no tenemos a Jesús aquí físicamente, y si me ponen a un pastor para seguirlo, no me dan ganas. Y si me ponen a alguna persona para ver y tomar como modelo, está duro. ¿Cómo sigo a Jesús? Jesús dice en su palabra, si ustedes me acompañan a leer en el capítulo 8 de Juan, hemos estado todas estas semanas en Juan capítulo 15, y hay algunos textos extraordinarios en Juan 15, pero ahora vamos a leer en Juan capítulo 8, versículo 31. Y esto es lo que dice la palabra de Dios. Dijo entonces, ¿todos lo tienen? ¿Ya abrieron sus Biblias o las desbloquearon? Y si no, está acá también proyectado en las pantallas. Dice esto. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros, ¿qué? Permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hay cosas muy interesantes en este versículo que creo que todos deberíamos de tomar en cuenta. Primero dice, Jesús le dijo estas palabras a los judíos que ya habían creído en Él. ¿Cuántos de ustedes creen en Jesús como el Señor y el Rey y el Salvador y todo esto? Por supuesto que todos nosotros le creemos. Pero, dice, ustedes han creído en mí, perfecto. Los demonios creen en Él. Satanás cree en Jesús. Pero dice, si ustedes quieren ser mis discípulos, no se trata de creer. Si ustedes quieren ser mis discípulos, se trata de permanecer en la palabra. Ser discípulos no se trata de tener una Biblia. Ser discípulos se trata de permanecer en la palabra, de vivir en la palabra. Todos nosotros creemos en Jesús, por supuesto, para salvación. Hasta pareciera, un día de estos leía de un pastor que decía que hay cristianos murciélagos. Nadie mira el de la par, que no lo digo por cosas físicas. Si algunos son malos ustedes, ya está. Decía que hay cristianos que son murciélagos. Porque pareciera que se acercan a Jesús a pedirle un poco de sangre. Dame un poco de sangre para salvarme. Una sangre para que me limpie mis pecados. Pero hasta ahí. No quiero más compromiso. No te quiero volver a ver. No, quiero seguir viviendo mi vida. Solo necesito un poquito de sangre para que me limpie. Y después, Señor, gracias por todo, por haberme salvado. Nos vemos en el cielo. Y pareciera que solo se trata de eso. La vida cristiana se trata de caminar a su lado. ¿Cómo camino al lado de Jesús? Permaneciendo en su palabra. Mi único propósito y el único anhelo que esta mañana tengo a través de la palabra es que todos nosotros salgamos de acá deseando ser amigos de la palabra, deseando tener la palabra como, tomando la decisión de tener la palabra como la guía de nuestra vida, como el quien dirige a nuestras vidas. ¿Saben ustedes que hay regiones en el mundo que para este tiempo sufren? Es impresionante las historias que se escuchan de las regiones donde no tienen una Biblia. En algunas partes de Asia, pastores cuentan cómo llegan a esos lugares a predicar, pero es prohibida la Biblia, es prohibido el cristianismo. Y la única manera que tienen las personas para poder hablar la Biblia es memorizarla. Tienen que memorizarse pasajes, contaba de un grupo, estaban sentadas unas personas, se reúnen en una casa y la manera de poder meditar en la Biblia es, tú te aprendes el capítulo 1, tú el capítulo 2, tú el capítulo 3, tú el 4, tú el 5. Y entonces a la hora de reunirse todos, cada quien comienza a citar capítulo 1, capítulo 2. Tienen que memorizarla porque no hay Biblias. Entonces se arrancan alguna paginita o se las mandan escritas y la mandan como una cartita mientras se la memorizan. Tienen que destruirla pronto porque si se los encuentran los matan. Y luego avanzar otro capítulo más. Y de esa manera gente se sabe grandes porciones de la Biblia. Algunos hasta dicen saberse toda la Biblia de memoria. Esas cosas suceden. Me estoy acordando que no les dimos las hojitas. Están en la oficina. Hay que sacarlas. Pero al final las vamos a entregar. Es que en la hojita que le vamos a entregar ahora, la guía de hoy, escribí ahí, ponía un artículo que leí de alguien. Y él preguntaba, ¿con qué frecuencia debemos leer la Biblia? Déjenme leerles esto. ¿Con qué frecuencia debo leer la Biblia? No cabe duda que solo tenemos que ser realistas y sinceros con nosotros mismos para saber cuánto necesitamos recurrir a la Biblia. Por ejemplo, ¿con qué frecuencia tenemos problemas, tentaciones y presiones todos los días? Además, ¿cada cuánto necesitamos enseñanza, guía y más ánimo todos los días? Si reunimos esas necesidades palpables en un tema aún mayor, en otra pregunta, ¿cada cuánto necesitamos ver el rostro de Dios, escuchar su voz, sentirlo y conocer su poder? La respuesta a todas estas preguntas es la misma, todos los días. Como lo expresó el evangelista Moody, el hombre no puede tomar una provisión de gracia para el futuro, así como no puede comer lo suficiente para los próximos 6 meses, aunque algunos hacemos el intento, o guardar aire suficiente para en sus pulmones en una sola vez para vivir durante una semana. Así tampoco podemos hacer una reserva de la Biblia. Día a día debemos recurrir a la inagotable reserva de la gracia de Dios según nuestra necesidad. Y me encantó esta idea que daba este predicador llamado Moody, Dwight L. Moody, porque él decía, ustedes no pueden pegarse una comida ahora y decir, voy a comer ahora bastante para que me quede ahí almacenado y no comer los próximos 6 meses. No se puede almacenar esto, tiene que ser un hábito diario, todos los días tiene que comer. No importa cuánto me coma hoy, no mañana, ya a las 5 tengo hambre otra vez, ¿no les pasa a ustedes? No importa qué gran, no importa cuánto pegue un solo jalón, agarre todo el impulso de sus pulmones y se meta todo lo que pueda de aire a sus pulmones, no le va a aguantar para una semana. Es un acto que tenemos, es algo constante. Así es espiritualmente nuestra vida. No podemos venir a creer que nuestro alimento del domingo es con esto subsisto hasta el próximo domingo. Tenemos que aprender a alimentarnos diariamente de la palabra de Dios. Y lo que hemos estado hablando durante esta serie es cómo ser discípulos de Jesús. La semana pasada hablábamos que teníamos que aprender a dedicarle tiempo al Maestro, a pasar tiempo con el Señor. Y ahora estamos hablando acerca de aprender a vivir en la palabra, tomar la Biblia para mí, hacerla mía cada día. Con la ayuda del Señor vamos a aprender esta mañana a hacer esto. ¿Por qué creo que es importante aprender a pasar tiempo con la Biblia? Déjenme mencionarle algunos beneficios y mostrarle algunos versículos que yo creo que nos pueden servir mucho para entender esto. Uno de los más grandes beneficios es que el pasar tiempo en la palabra nos va a ayudar a conocer a Dios íntimamente. En el video que estaba poniéndoles al inicio, comenzaba diciendo, si entendemos que la Biblia es la palabra de Dios, entenderíamos que ahí Dios puso todos sus pensamientos, sus sentimientos hacia nosotros. Todo lo que Dios quería que nosotros entendiéramos, lo escribió ahí, lo dejó palpable a nuestra vida. No lo escondió, no lo puso complicado, está ahí para usted y para mí. A través de la lectura de la Biblia o de pasar tiempo en la palabra de Dios, podemos conocerlo íntimamente a Él. El Salmo capítulo 119, en el versículo número 11, dice estas palabras. En mi corazón he atesorado tu palabra. ¿Para qué? Dice, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Porque en la medida en que conozco la palabra, puedo entender qué es lo que a Él le agrada o no. En la medida en que conozco la Biblia, puedo ser consciente de las cosas que a Él le provocan gozo o le provocan una satisfacción nuestra como sus hijos, o aquellas cosas que es lo contrario a eso. Cuando usted comparte su vida con alguien, seguramente con la persona que está casado, antes de llegar a tomar la decisión de casarse, se tuvieron que haber conocido mucho. Aprendieron a conocer los gustos. Aprendieron a saber qué tipo de películas le gustaba. Aprendieron a ver que al hombre le gustaba ir a ver las películas de caricaturas animadas y a la mujer le gustaba todo lo terrorífico. Aprendieron a saber qué lugares y qué comidas eran las que más le gustaban. ¿Y cómo se aprende eso? Compartiendo, pasando tiempo juntos, alegrándose juntos. Y en la medida en que va pasando el tiempo, se está dando cuenta que es así es. Yo he oído personas que dicen, así es ella. Y cada vez que nos dice eso es como, entiéndanla todos también, aguántenla igual que yo. ¿Y nosotros por qué? Así es ella, así es él. Cuando pasamos tiempo en la Biblia, conocemos a Dios. Aprendemos a identificar su voz, lo cual considero uno de los más grandes regalos que el cielo nos da. Aprendemos a identificar su voz cuando nos está diciendo, te estás alejando mucho. Hey, necio, burro, tú, sí, te estás apartando mucho. Estás dejando de atender la palabra. Es esa voz que en algunos momentos nos habla y nos redarguye. Es esa voz que llega por un momento a nuestras vidas y nos dice, ven acá. Es esa voz que al hijo pródigo lo despertó en medio del hato de cerdos, en medio de la comida de los cerdos. Lo despertó en algún momento y dijo, ahora que recuerdo, mi padre decía, ahora que recuerdo, en mi padre tengo una oportunidad. Me voy a levantar y voy a ir de nuevo a mi padre. ¿Cómo lo puede entender? ¿Cómo lo puede saber? Porque ha pasado ese tiempo con él. Muchos de los vacíos, muchos de las aflicciones, muchas de las angustias con las que nosotros vivimos, es por falta de conocer la voz de Dios. En el discipulado de esta semana, que estamos comenzando de nuevo, comenzamos a leer en la semana 1, uno de los textos que toca por leer es Mateo capítulo número 6. Y los versículos que toca leer, esos estos versículos donde Jesús está hablando acerca de, mira las aves del cielo que no se preocupan por nada y tienen siempre que comer y se visten tan bien. Y está hablando de esto. Y una de las preguntas que aparece en esta semana es, ¿qué dice Dios a tu vida a través de ese texto? Y yo recuerdo que cuando por primera vez lo estaba leyendo, estábamos pasando una situación complicada. Tal vez no era complicada. Como tal, yo estaba complicado en mi mente. Porque yo había agarrado llave y decía, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a resolver? ¿Cómo vamos a salir? No vamos a podernos curar. Va a estar mal. Y estábamos angustiados con esto. Y cuando comienzo a leer ese texto, comienzo a ver qué dice la Biblia. Las aves del cielo no siembran ni ciegan. Y Dios se ocupa de que ellas se alimenten. Las aves del cielo nunca andan preocupadas por si les combinan los colores de la ropa que se van a poner. Y siempre se visten con las mejores galas. El texto termina diciendo, ¿cómo Dios, si se preocupa por unos pajaritos que ahí están, no se va a preocupar por ustedes? Cuando leí eso en la Biblia, yo entendía que Dios me estaba hablando a mí. Y dije, ¿cómo yo estoy ahora preocupado si Él se está ocupando de mí? Cuando leo la Biblia, lo conozco íntimamente. Cuando leo la Biblia, me doy cuenta que Él no me va a fallar. Aprovechando la ocasión, ¿por qué no le predica al que tiene a su par? Y dígale a su lado, Dios nunca te va a fallar. Tal vez si usted se lo dice, se lo cree más de que se lo digo yo. Dios nunca nos va a fallar. No importa cómo se siente en momentos. No importa que su cabeza le esté diciendo, me está fallando ahorita. No le ha fallado. No le va a fallar. No puede fallarle por una cosa. Es Dios. Es su Padre. Él es fiel. No es un rencoroso. Gente dice, Dios a mí me las está cobrando todas, pero es que me lo merezco por todo lo que he hecho. Dios no es un enfermo enojado que anda viendo quién se la paga. No es un vengativo. Dios no es Tekken que anda ahí viendo quién me las paga. ¿Alguno de ustedes creen que Dios se va a parar detrás de ustedes un día y les va a decir, te buscaré, te encontraré y te mataré? Él es santo. Él es puro. Él es bueno. Él es bondadoso, Él es todo misericordia. La Biblia dice, sus misericordias se renuevan cada mañana. Eso quiere decir, hoy que me desperté, ya Dios no tiene clavos conmigo de atrás. Esa frase absurda que dice la gente, Dios me está cobrando las facturas. Si Dios le tuviera que cobrar las facturas, tendríamos que estar deshechos en el suelo, podridos y condenados al infierno ya. Dios no es un cobrador que anda de atrás viendo quién está en deuda con él. No le tiene un papelito ahí. La gente dice, ay, aquí estoy pagándolas todas. Porque de este mundo nadie se va sin pagar todo lo que hace. De este mundo, le voy a decir la verdad. De este mundo nadie se va sin cosechar lo que siembra. Pero no meta a Dios con eso. No es Dios quien anda cobrando. Dios no es un cobrador que anda viendo. Así es que no fuiste el domingo. Espérate, esta semana ya vas a ver. Te voy a meter en tu accidente para que aprendas. ¿Usted haría eso con su hijo? ¿Usted tiene un hijo desobediente por casualidad? Y viene, usted puede imaginarse que vengo y agarro a mi hija porque me desobedeció, la vengo a parar acá y le digo, así es que usted ha desobedecido a su papá, ¿verdad, hija? Está bien. Pati, por favor, tráeme un martillo. Esta niña ha sido desobediente. Ponémela, por favor, en el martillo, ponerle el brazo así, que le voy a dar un martillazo para quebrarle el brazo. Que esta niña tiene que entender cuánto la amo. ¿Así actúan ustedes con sus hijos? ¿Pero no es cierto que así hablamos de Dios? Aquí me tiene Dios ahorita bien castigado. Dios me las está cobrando todas. No, usted está cosechando lo que ha sembrado. Pero Dios no está cobrándonos nada. Si así fuera, la Biblia me miente cuando me dice que su misericordia es nueva. Si así fuera, cuando el hijo pródigo volvió a la casa, el padre tiene que haberle dicho, no, el bicho tendría que haber llegado. Aquí vengo, tienen un vestido nuevo que me pongan, tienen un anillo nuevo. Y el papá, no es así, papito. Primero me paga todas las facturas pendientes. No. ¿Y sabe cómo puedo decírselo con toda seguridad? Además de la propia experiencia en muchos casos. Porque leí la Biblia. Y cuando leí la Biblia, pude conocerlo a Él. Y cuando lo conozco a Él, me doy cuenta que nos ama. Que en su amor permitirá que seamos disciplinados, quizá. Que en su amor permitirá que seamos corregidos, quizá. Pero no quita su amor, su fidelidad, su bondad hacia mi vida. No son cosas que pueden estar y no estar en Dios. Él es así. Él está ahí siempre. ¿Cómo se entiende? Por su palabra. Por eso el salmista le podía decir, en mi corazón he atesorado tu palabra. O sea, agarré tu palabra y como tengo tu palabra tan en mí, ahora estoy seguro que no voy a pecar contra ti, porque sé lo que te agrada, porque sé lo que me permites hacer, porque sé que eso hay cosas que sí y no. ¡Qué regalo es tener la Biblia! Ustedes no se imaginan la cantidad de vidas que han tenido que entregarse para que nosotros podamos tener una Biblia. Vidas se han sacrificado, literalmente murieron para que nosotros podamos tener una Biblia. Y no estoy tratando de hacer, de elevar a canonizar a los mártires. Estoy toda mi vida impresionado por cómo Dios ha preservado la palabra. No hay un libro en la historia que hayan tratado de destruir tanto como la Biblia. Gobiernos enteros se han propuesto eliminar la Biblia. Imperios decidieron destruirla por completo. Y todos los imperios esos se acabaron. Y todos los que lideraron esos propósitos se murieron. Y la Biblia sigue y seguirá. Porque la misma palabra dice que pasará el cielo y pasará la tierra, pero sus palabras permanecerán hasta el final. Porque su palabra es eterna. No importa cuánto gobierno venga a tratar de ir en contra de la Biblia, se van a morir los gobiernos. Yo me recuerdo, Pati una vez fue en misiones a Cuba. Y en vez de trajes de baño y todo lo que tenía que usar para ir a Cuba, llevaban Biblias escondidas. Y les hicieron un rollo cuando llegaron a los aeropuertos. Les revisaron, les amenazaron, les dijeron un montón de cosas. Y lograron entrar con algunas Biblias. Y la gente veía la Biblia y era como que ustedes estuvieran viendo un iPhone. Así importa para esa gente la Biblia. Nosotros tenemos colecciones de Biblia. Algunos de nosotros, solo en nuestras casas, tenemos más Biblias de las que tienen iglesias completas en otros países. Una vez estaba escuchando a un, no es payaso, pero ¿cómo se llama? A un comediante cristiano. Y entonces lo metieron en un intermedio de un evento. Y entonces cuando él pasó, se me quedó tan grabado algo porque dijo, leemos tan poco la Biblia nosotros que tenemos en nuestras casas, que si un día nos ponemos de acuerdo todos los cristianos que hay en este país a sacar las Biblias que tenemos guardadas y todos al mismo tiempo hacemos así, haríamos la tormenta de polvo más grande de toda la historia, dijo. porque las tenemos tan empolvadas de no usarlas, que sería una cosa, mandaríamos nosotros la respuesta a la tormenta que viene de arena a veces. Una polvazón enorme, decía, que sucedería. Y me recuerdo cómo gente así como Patty en esa ocasión, muchas otras personas llegaban hasta Cuba tratando de meter una Biblia y era prohibido porque el régimen decía, aquí no se puede porque aquí somos ateos. Se va a morir ese viejito. Cuando lo dijo estaba cuerdo, quizá. Cuando lo dijo pensaba y podía caminar por sí mismo. Ahora no puede caminar y las Biblias nunca dejaron de entrar. Y ahora el Evangelio está entrando y ahora se hacen grandes actividades cristianas y ahora anuncian los grandes eventos cristianos. ¿A dónde es? En Cuba, dicen. ¿Y no nos van a perseguir? No. Vayan ahí, tranquilo. Porque la palabra permanecerá para siempre. Otro de los grandes beneficios de tener la palabra de Dios siempre en nuestras vidas es que recibimos dirección diaria de Él. Recibimos un consejo diario de Dios para enfrentar las presiones, para enfrentar las tentaciones. El Salmo capítulo 119, versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La Biblia me guía. Dice 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios, toda ella. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura. ¿Qué hace la escritura en nosotros? Nos enseña. Me hace ver lo que está mal. Me corrige, me da instrucción. Leerla por la mañana probablemente me dé la dirección apropiada durante el día. Leerla cada día probablemente me instruya. Yo escuché una vez a un hombre decirnos, pero de una manera... Era tan del corazón que nos lo decía, era un muchacho. Y un día me recuerdo que llegó a la iglesia en la tarde y dijo, pastor, hoy leí la Biblia en la mañana. Y yo, gran desilusión, ¿verdad? Porque me lo dijo con toda sinceridad al punto de saber que nunca antes lo hacía. Ese día lo había hecho. Y dice, leí ahora el Proverbio capítulo 5. Y el Proverbio capítulo 5 habla de las artimañas de la ramera. Y normalmente es un texto en el que, pues pasándolo así de largo, muy poca guía espiritual puede encontrarse. Porque ahí lo que dice, ten cuidado con la mujer que te seduce y que te dice ven y se perfuma y te pone y se marca los labios para ponértelos enfrente. Pero él estaba impresionado en la tarde cuando me dijo eso. Y dice, salí de mi casa y viví exactamente todo lo que ese capítulo de la Biblia decía. O sea, exactamente lo viví, tuve enfrente, me dijo. O sea, yo sentía que eran las mismas palabras. Le digo, gracias a Dios no caíste diciendo, qué bíblica la mujer. Está hablando la palabra de Dios. Pero ¿qué hace la palabra en nosotros? Nos hace fuertes. Nuestra naturaleza es muy débil. Nuestra carne es muy débil. Y frecuentemente nuestro espíritu es raquítico. Nuestro espíritu necesita libras de amor espirituales. Porque no lo alimentamos. Porque no le ponemos palabra. Y entonces cuando las presiones vienen, cuando la tentación viene, nos vamos. Nos arrastra. Es la imagen de Jesús hablando en el capítulo 7 de Mateo, cuando está hablando de los dos hombres. Dice, había un hombre que edificó sobre la roca, hay un hombre que edificó sobre la arena. Las tormentas vinieron y el que edificó sobre la roca estaba tranquilo, tomando fotos para el Facebook de cómo estaba la lluvia. Miren la tormenta que se viene, transmitiendo en vivo, miren la lluvia, cómo está soplando. Y de repente el que estaba con la casa en la arena, la casa le empezó a tambalear. Y como no había fundamento, que lo da la palabra. El fundamento nos lo da la palabra. Y como no había un fundamento, dice que las olas y el viento destruyeron la casa y fue grande su ruina. Y díganme ustedes, si esa no es la historia de, a veces de nosotros mismos, y la historia de tantos creyentes que a través de los años hemos construido una gran vida cristiana. Algunos tenemos tanto tiempo de ser cristiano que deberíamos tener ya un edificio más grande que el World Trade Center. Grandísimo. Pero cuando viene la primer tormenta, cuando viene la primer tentación, cuando viene el primer chero, cuando viene la primer crisis, se derrumba. Porque no hay un fundamento. Dice el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra. Es una lámpara que me hace ver, y me hace ver cada día, la necesito cada día. Todos los que estamos acá, y perdón que siempre diga esto, pues, pero todos los que estamos acá y tenemos a nuestros hijos, tenemos a familiares, tenemos niños alrededor, ¿se dio cuenta de la responsabilidad que tiene encima? ¿Se dio cuenta del lío en el que todo el mundo, no quiero decir eso ahora por ustedes, perdón, pero cuando se está embarazado, todos estábamos viendo ahí a Esme, Vero, que estaba en este mismo tiempo, y todas se le acercaban: ¡ay, qué lindo! ¡Ay, mira la pancita! ¡Ay, qué el bebé! Y ahí van, y ¡qué lindo! Pero ¿no es cierto que es un gran lío? Deje lo económico, que solo de acordarme mi angustia. Me quedó tan grabado aquella vez que les hablé que decía un estudio que formar a un hijo de los 0 a los 18 años ocupaba casi $200,000 necesitaba para formarlos. Que Dios nos dé paz. No, pero se dio cuenta de la responsabilidad que tenemos. Se dio cuenta que si no, que esos niños es muy probable que cuando crezcan se parezcan a nosotros, que piensen como nosotros. Yo no quisiera que mis hijas piensen como yo en todas las cosas. No quisiera que mis hijas sean las mismas burradas y sean como lo estoy haciendo yo. ¿Y cómo puedo ser diferente? La palabra. ¿Cómo puede ser un buen papá? La palabra. ¿Cómo puede llevar adelante su negocio? ¿Cómo puede llevar adelante su vida? ¿Cómo puede enfrentar los años, la tercera edad en su vida? La palabra. Hace algún tiempo leí un libro del doctor Billy Graham. El libro lo escribió cuando tiene 93 años de edad. Y dice: esos 93 años, crecí en la iglesia, pasé toda mi vida en la iglesia. La iglesia me enseñó todo lo que necesitaba para vivir, casi todo. Me enseñó a ser esposo, me enseñaron a ser papá, aprendí en la iglesia a ser un buen ciudadano, aprendí todo. Pero hay algo que nunca aprendí, y la iglesia nunca me enseñó, dice. No me enseñó a ser anciano. Y dice, y este libro lo escribo para enseñarle a todos los que están creciendo lo que la Biblia dice para ellos. Y es impresionante ver todos los textos que había ahí. ¿Por qué puede servir ese libro? Me puede servir para el muchacho que les estaba contando. Me puede servir para educar a los niños que tenemos. Queremos tener una escuela bíblica para enseñarle a los niños. Y me puede servir para aprender cuando tenga mi tercera edad. ¿Por qué? Porque es lámpara a mis pies. En cualquier etapa de mi vida. Es tan real, es tan viva, es tan poderosa, que me puede servir para cuando era soltero, me puede servir para cuando me comprometí, me puede servir para ahora que estoy casado, le va a servir a Patty para cuando sea viuda, aunque yo ya le di algunas recomendaciones también. Puede servirnos para cada etapa de nuestra vida. Nos puede servir siendo personas sin hijos, me puede servir si tengo hijos, me puede servir en nuestro tiempo de no poder tener hijos. ¡Qué consuelo es la palabra cuando las cosas no se dan como queremos! Pero la leo y entiendo, Él tiene propósitos. ¡Bendito sea el Señor! La palabra nos guía, nos instruye. Podemos obtener victoria sobre el pecado. ¿Son tentados ustedes? ¿Son tentados los hombres que están aquí esta mañana? Enfrentamos luchas como hombres, tenemos deseos sexuales que de repente no sabemos cómo contener. La palabra. Jesús fue al desierto, fue llevado al desierto, y en el desierto fue tentado. Estuvimos leyendo durante esta semana en Lucas capítulo 4. Y fue llevado al desierto, fue tentado ahí. Satanás se puso enfrente de él y le puso exactamente delante de él las tentaciones, yo considero, más duras que puede haber. Porque Jesús tenía 40 días sin comer y es tan astuto Satanás que no le fue a presentar a una mujer. Y se le desmaya enfrente. Fue y le presentó un pan, una piedra. Y le dijo, ¿qué te cuesta decirle a esta piedra que se convierte en pan? ¿Acaso no lo haría tu padre por ti? Y Jesús no es que no podría haberlo hecho. Jesús no es que podría haberlo pedido. Lo que pasa es que Jesús sabe quién se lo estaba diciendo. Y si el que se lo está diciendo es un engañador, un mentiroso, y es un, a través de toda la historia, reconocido por hacer trampa, lo más probable es que solo está tratando de engañarlo. Así que Jesús le responde. ¿Alguna vez notaron cómo Jesús le respondió al diablo? Tres tentaciones. Y para tres tentaciones, tres versículos. Yo estoy seguro de que a veces nosotros somos tentados y usamos la Biblia como respuesta. O usamos una respuesta. No, gracias, Señor. Muchas gracias por el ofrecimiento, pero no estoy interesado. ¿Sabe qué hace Satanás cuando nos escucha decir no? Insiste. Cuando Satanás llegó donde Eva, le dijo, así que Dios te ha dicho que no puedes comer. Yo que vos no me muero sin antes probar ese fruto. ¿Qué cosa más sabrosa? Si es que yo siempre creo de que ese fruto debe haber llevado caramelo en alguna parte. Dices, ¿cómo no vas a comer de ese fruto? Y la Biblia dice que Eva le respondió. Y le dijo, no, él no ha dicho eso. Ella respondió en sus argumentos, en sus ideas. Ella no respondió la palabra. Y cuando la serpiente escuchó que no tenía palabra para responderle, sino que levantó argumentos, la serpiente siguió. Porque la serpiente sabe que tarde o temprano va a caer. Les voy a decir algo que yo no quiero decirles, pero se lo debo decir. Mientras la defensa contra nuestras tentaciones sean nuestros argumentos, la serpiente seguirá atacando, porque la serpiente sabe que tarde o temprano caerá. Tal vez no sea hoy, va a volver la otra semana. ¿Cómo se detiene la tentación verdaderamente? Con la palabra. Jesús se paró delante de la serpiente y le dijo, escrito está. No solo de pan vivir el hombre, también puedo vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la serpiente, dice la Biblia, que no volvió a tocar el tema, porque dijo, aquí hay palabra, y cuando hay palabra no hay cómo refutarla. Jesús recibió tres tentaciones, y las tres tentaciones las enfrentó con la palabra. Dígame, ¿cuál es el versículo que usted usa para luchar contra la amistad que tiene, que le está influenciando mal? Dígame, ¿cuál es el versículo que usted tiene cuando su cabeza comienza a descontrolarse con sus deseos sexuales? Dígame, ¿cuál es el versículo que usted tiene cuando comienza a desear y hace todo por obtener el dinero que no debe? ¿Dónde está la palabra que sea su salvavidas? Porque mientras no está esa palabra, nosotros seguimos siendo una presa fácil. Tal vez no hoy, mañana caerá. Tal vez no será el otro mes, el otro tiempo caerá. Eso hace tan importante que seamos nosotros personas de la palabra, porque la palabra nos da la victoria sobre el pecado y sobre la tentación. Si solamente lo hace con sus argumentos, tarde o temprano será engañado. No somos tan astutos como la serpiente. La Biblia dice en el Salmo capítulo 19, la ley de Jehová es perfecta. ¿Qué hace la ley? Convierte el alma. Es maravillosa la palabra. Solo la Biblia puede convertir el alma. No hay nada ni nadie. No va a encontrar una medicina en la farmacia que le convierta el alma. No hay nada en esta vida que usted se pueda tomar y que verdaderamente provoque gozo en su corazón y provoque paz en su corazón. Nada. Llénese de todas las riquezas alrededor de su vida. Constrúyase la casa más grande y haga un castillo alrededor suyo con murallas. Dígame si está protegido y tiene paz. No, no se puede. Llénese de toda la seguridad alrededor suyo y vea si con eso consigue paz. No la tiene. Yo sé que algunos de ustedes son personas que han tenido momentos o tienen momentos en su vida en los que en las bolsas tienen muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Algunos de ustedes saben que la palabra, bueno, algunos de nosotros la palabra millón la oímos, pero no terminamos de descifrar. Melón, es redonda, es como. Y yo sé que algunos de ustedes han tenido o tienen verdaderamente el conocimiento y lo tienen, el millón. Y esto seguro que cualquiera de ustedes podría testificar y decir, si eso le da paz, no le da paz. No importa que tenga un millón o los millones que quiera tener. Nada puede convertir nuestra alma. Nada puede, lo que el salmista decía. Dice, has cambiado mi tristeza en gozo. Has cambiado mi lamento en alegría. ¿Qué hay que pueda hacer eso? Métese toda la droga que quiera. Lo único que está haciendo es consumiéndole el cerebro y lo va a hacer bruto después. Vaya a emborracharse todo lo que quiera. Se va a terminar accidentando y va a terminar destruyendo su vida y cargando a su familia con un montón de gastos que ni deberían de tenerlos que cargar encima. Y todo eso lo hace para que se convierta su corazón. Y dígame si le funciona después de 6 horas. Y dígame si el siguiente día que despierta, se despierta con paz y con gozo. O lo único que queda es remordimiento, lamento, vergüenza, tristeza y dolor. Pero la ley de Jehová convierte el alma. No me da una alegría ficticia. No me hace soñar que estoy feliz. Me da verdadero gozo. No me hace creer que vivo en paz por rato. Todo relax, brother. Tranquilo, a gusto, feliz. No me hace creer que estoy en eso. Me da verdaderamente paz. Y dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. El sencillo es el que de repente es, como dirían algunos en el lenguaje, falto. Faltan unos, hay algo que le falta. Uno lo ve y no cuadra, ¿verdad? Y dice, pues al sencillo lo hace sabio. Al que todos se lo enganchan, le da sabiduría. Y miren el siguiente versículo, porque es hermoso. Versículo 8. ¿Está? ¿No? Dice, los mandamientos de Jehová son rectos. Pregunta, ¿qué dice ahí los qué? Los mandamientos. Ahí no dice las sugerencias. No dice el consejo de Dios. Los mandamientos de Él son rectos. El problema está en que nosotros tomamos la Biblia como si fuera una sugerencia. Tomamos la Biblia como si fuera un consejo. He oído personas que hablan de la Biblia y dicen, la Biblia es el mapa de la vida. Como si fuera, puedo agarrarlo o puedo irme por Waze. O sea, uso el mapa o me voy a perder. Yo hay lugares que he ido y de repente estoy ahí, puedo usar el teléfono y ver con el Waze o buscar algo así, pero de repente digo, no, me quiero perder. O sea, quiero ir a probar y yo solo quiero ir a dar. Aquí no dice que es el mapa, el consejito del día, las gotitas de sabiduría. Dice, son mandamientos. ¿Y qué se hace con un mandamiento? ¿Se cuestiona el mandamiento? ¿Se argumenta el mandamiento? Los mandamientos se cumplen, se obedecen, ya. Y dice, los mandamientos de Jehová son rectos. ¿Y qué hacen los mandamientos de Jehová? Mire la persona que tiene a su lado. Dígame usted si esa persona no necesita que le alegren el corazón ahora. Ya, todo bien sonríete. No, yo. Mire, se ríe. ¿Eh? Esto es lo que la palabra puede hacer. Alegrarnos el corazón. El corazón no se alegra solo porque le diga, alégrate. El corazón se alegra como respuesta a los mandamientos de Jehová. El cumplir los mandamientos de Jehová alegra nuestro corazón. Yo no puedo explicarle cómo ni puedo explicarle de qué manera, pero yo estoy seguro que el tiempo que nosotros dedicamos y ocupamos para estar sentados aquí esta mañana, de alguna manera Dios provoca que su corazón se llene de algo que no se lo daría estar en su casa. Yo puedo asegurarle que el tiempo que usted usa cada día para estar delante de Dios, en vez de estar en el Facebook, en vez de estar en la televisión, si usted ocupa tiempo para pasar delante de Dios, le traerá más alegría que toda la frustración y amargura que le trae estar viendo todas las cosas que vemos. Yo les mandé a algunos de ustedes hace un par de semanas un artículo que aparecía ahí en un artículo cristiano y decía, el Facebook y a veces las iglesias colaboramos a la tristeza y la amargura de las personas. Porque hay una parte en nuestra vida que se llama carne. Y la carne de nuestra vida es egoísta, es envidiosa. Y cuando usted comienza a ver estas redes sociales que parecieran tan celestiales, pero lo único que provocan es alimentar y hacerle doler su envidia y sacar lo peor. Y hay gente que pasa todo el día amargada, no porque tengan o no tengan, porque otros tienen, porque ven que otros se ven bien. Qué linda esa familia, cómo se ve toda unida. Y yo aquí con hasta mi mujer que nunca me atiende y que no me habla. Y allá como sale la foto del otro. ¿Y usted qué sabe si esa foto es hace 40 años? Y todas esas fotos que ustedes ven en esos volados es que van caminando en la calle sin hablarse ni acercarse. Y de repente nos tomamos una foto. Vaya pues. Y parece tan sincero cuando ve la cosa ahí. Y puede andar de lo más enojado con todo. Nadie se habla en la casa. Ninguno se habla. Todos se están odiando en la casa. Esperando que sirvan para agarrar cada uno su pedazo y no darle del otro. Y están ahí y de repente alguien, selfie, selfie. Para... Y ya todos se ponen en la mesa. Con los cuchillos y los tenedores. Como... Y cuando todos los demás la ven, están allá aguantando hambre sin hablarse con la familia. ¡Qué desgracia que yo no puedo tener el gozo de esa familia! ¿Cómo aquí no me funciona? Ahí ellos están contentos y yo todo amargado. Nos amarga la vida si solo pasáramos tiempo en la palabra. Lo más importante de esta mañana, ¿cómo se pasa tiempo en la palabra? Hay tres cosas que hacemos. Número uno, escucharla. Disciplinarnos a escuchar la palabra. Lo más fácil al pensar en esto es venir a la iglesia y sentarse y escuchar cuando están predicando la palabra. Asegúrense siempre que se predique la palabra. En el libro de Nehemías hay un relato en el que el pueblo se va delante del gobernador y le dice, queremos que traigan el libro. Yo leo eso y a veces digo, ese debería ser un reclamo que siempre las iglesias deberíamos tener a nuestros pastores. No me digas eso, tráeme el libro. No quiero chistes, tráeme el libro. No quiero historias, tráeme el libro. Y no me refiero a leer un versículo. A mí me enseñaron a decir, cuando uno se para en el púlpito, lo primero que tiene que hacer es leer un versículo. Y si no se lee un versículo al principio... No funciona el sermón. Lo que se debe hacer es predicar de la Biblia, no leer un versículo. Tenemos que disciplinarnos a escuchar la palabra. No toda la gente que predica en una iglesia, no todo sermón que se predica en una iglesia es un sermón bíblico. Y todos nosotros deberíamos ser conscientes de eso. Y me estoy incluyendo, evalúen los mensajes. Y cuando la Biblia deje de ser predicada, por favor vengan y díganos. Pastor, usted ya no predica Biblia. O predicó fulano y no predicó Biblia. Pongamos queja porque tenemos que cuidar nuestro espíritu. Tenemos que cuidar nuestra vida. Y solo la encontramos en la palabra. Tenemos que disciplinarnos a escuchar la Biblia. Escuchen en la semana. Yo todos los días cuando salgo a hacer mis ejercicios. No, en serio, yo esta semana iba a empezar, pero después de ver la incredulidad de ustedes se me quitan las ganas. Aunque lo haga, no me van a creer. Pero encontré la excusa perfecta. Dije, yo quiero levantarme cada día para ir a caminar, solamente porque quiero escuchar una prédica. Y lo único que hago es andar toda la hora, en lo que dura la prédica, yo estoy todo el tiempo haciendo las pesas y los aeróbicos, todo. Escuchando la palabra. Escuchen la palabra, disciplínense a escuchar la palabra. Les voy a decir esto con todo mi amor. No estoy tratando de decirles en ninguna manera de incomodar esto. A mí no me molesta que usted se duerma cuando estoy predicando. De hecho, yo no me doy cuenta, no lo veo. No veo hasta atrás, yo hasta aquí veo. De ahí no veo nada. Pero disciplínese a escuchar. Eso se aprende. Porque usted, yo estoy seguro que usted no se duerme si está viendo la novela. Y en la novela no sale, no hay gente tan guapa como el que les predica. Solo está viendo la tele, pero no se duerme. O uno no se duerme viendo el partido de fútbol. Solo se trata de interés. Disciplínese a escuchar. La segunda cosa, uno es escuchar. La segunda cosa es lea la palabra. Si usted no lee la palabra, no crecerá espiritualmente. Quisiera decírselo de otra manera más cómoda, pero no hay. Si usted no lee la palabra, no crece espiritualmente. No importa que escuche un millón de sermones. Mientras usted no lea la palabra, no crecerá espiritualmente. Y la meta de ser cristianos es crecer. No somos cristianos para entretenernos o calentar sillas. Somos cristianos para crecer, para cada día parecernos más a Jesús. Olvídese por un momento de cómo vive, de qué está haciendo, de qué hace. Olvídese de andar fiscalizándole la vida a los demás. Lea la Biblia. Solo leyendo la palabra podemos tener crecimiento en nuestras vidas. No hay otra forma. Al leer la Biblia tenemos que aprender a hacerlo con total dedicación y con total entrega. Aparte un tiempo para hacerlo. Propóngase una hora para hacerlo. Diga, todos los días a tal hora me levanto a leer la Biblia o en tal momento de la mañana me aparto y leo la Biblia. Pero trate de establecerse un horario, será mucho más efectivo. Aparte un tiempo es la primera recomendación. La segunda, busque un plan de lectura bíblica. A veces las Biblias en la parte de atrás traen un plan de lectura bíblica para leer cada día algo. O si no, agarre un libro de la Biblia. En mi caso personal, lo que yo hago es agarro libros enteros de la Biblia. Llevo algunas semanas leyendo cada día en mi devocional el libro de Job. Y entonces lo que hago es que voy en el libro de Job, no es en esta Biblia que lo leo, lo tengo en otra, pero veo marcado. Llegué hasta el capítulo 30 y tal. Y entonces ahora me quedo acá y voy a continuar desde este mañana. Pero le digo que tengo un plan de lectura bíblica porque las personas que leen la Biblia, lo que abren al azar, duran muy poco tiempo haciéndolo. Pronto se les acaba la llama. Porque como no le están siguiendo nada, no tienen una guía dedicada, no tienen un programa como tal para seguir. Leen una parte y el siguiente día se les olvidó. Tenga una guía para leer la Biblia. Puede encontrarla ahí en sus Biblias. Si no tiene ahí, en los teléfonos ahora, todo el que tiene un teléfono inteligente y usa la aplicación de la Biblia, se sorprendería de todas las guías de lecturas que hay ahí. Y devoción, toda hay ahí. Si no sabe cómo usarlo, acérquese con cualquiera de nosotros y le enseñamos con todo gusto. Y si no tiene un teléfono inteligente y no tiene eso, véngase y yo le doy una guía para que pueda leerla. Pero tenga esto. Y como tercer cosa, al poner un horario, por favor, nunca ponga la noche. Alguna gente, ay, me gusta leer la Biblia en la noche. Lo que normalmente lee en la noche no se le queda. Usted ya tiene sueño. Por un lado. Y por otro lado, lo que lee en la noche no lo puede poner en práctica ya. A menos que en los sueños. Un sueño consagrado a Dios. Pero de lo contrario, en la noche no puede poner nada en práctica. Mejor duérmase más temprano y levántese más temprano. y léala en la mañana. Y cuando la lea en la mañana, probablemente encuentre un consejo que le haga vivir mejor durante el resto del día. Escuche la Biblia, lea la Biblia, y la tercera sugerencia es estudie la Biblia. La diferencia entre leer la Biblia y estudiar la Biblia, yo creo, para decirlo simple, la diferencia entre leer la Biblia y estudiar la Biblia es un cuaderno y un lápiz. Léala, pero haga sus notas. Escriba qué Dios me está diciendo acá, qué entiendo yo de este texto, qué Dios me está hablando en esta palabra a mí. El consejo más importante de, en cuanto a estudiarla, incluye hacia un discipulado. Estamos tan contentos con lo que Dios está haciendo en la iglesia. Ahora, temprano habían dos grupos de discipulado. Tenemos un grupo lunes de discipulado. Tenemos un grupo miércoles de discipulado. Dos grupos miércoles de discipulado. Tenemos un grupo sábado de discipulado. Es emocionante porque así crecemos. Venga el otro domingo. Hablemos al final y veamos en qué grupo le conviene involucrarse. Y si no hay un grupo que le convenga, hagamos un nuevo grupo. Estoy dispuesto a hacer un grupo con usted. Vámonos a un McDonald's. Ahí siempre el Señor habla claramente. Son bromas. Ustedes van a pensar que me gustan las hamburguesas y no. Le estoy hablando de la dieta y no pega. Termino ya. Como nunca antes en la historia hay, Biblias hoy. Todos nosotros tenemos Biblia. Si no la tiene aquí, en su casa estoy seguro que tiene almacenadas algunas, no una. Pero tener tantas Biblias y leerla tan poco y practicarla tan poco ha provocado que las iglesias se hagan grandes, que hayan muchas iglesias, que existan templos grandísimos, enormes y bellos, pero cada día familias más pequeñas. Pero cada día familias más destruidas. No es por falta de una Biblia, es por falta de leerla y por falta de practicarla. Cada día en todos los países de Latinoamérica, el número de cristianos se explota. El número de cristianos en cada país es pareciera de que en cada uno estamos llegando a ponernos igual o superando a las iglesias católicas. Eso provoca que cada día hayan más cristianos presos, que hayan más cristianos cachados en adulterios, que hayan más cristianos llenos de borracheras, que entre las arrasadas de corruptos vayan muchos que confesaron también a Jesús. Y el problema no es que no hayan Biblias, es que no la leemos y no la practicamos. Estados Unidos era un país que mandaba misioneros para todo el mundo. Y ahora los pobres están en un lío tratando de decidir entre dos terribles personas para ser presidente. Uno provocando el racismo. No sé cuál de los dos es peor. Porque uno hablando del racismo y poniendo odio entre la gente. Pero la otra promoviendo y anunciando la vida más liberal y el destino más trágico. La otra señora lo que está ofreciendo es Sodoma y Gomorra para Estados Unidos. ¿Qué hizo que ese país se convirtiera en eso? Si ahí, en ese país es donde se hacen todas las Biblias. En ese país están los mejores predicadores de toda la historia. En ese país están las mejores escuelas de teología del mundo. Los grandes defensores de la doctrina viven allá. No es falta de Biblia. Es falta de leerla. Y es falta de practicarla. Lo que nosotros necesitamos en nuestro país no es llenarnos más de Biblia. O sea, qué bueno y qué bendición que corran las Biblias por todos lados. Pero ya es tiempo. Y escúchenme por favor esto que le digo con todo mi corazón. Ya es tiempo que se levante aunque sea algunas personas, que se levante aunque sea algunas familias dispuestas no solo a leerla, no solo a escucharla, sino a vivirla. Y mi único anhelo y oración es que Dios nos permita en que entre nosotros puedan haber hombres y mujeres, familias, matrimonios, dispuestos a levantarse y a decir, vamos a educar a nuestros hijos con lo que la palabra diga. Vamos a conducir nuestros matrimonios con lo que la palabra diga. Vamos a hacer negocios de acuerdo a lo que la palabra diga. Vamos a llevar adelante nuestras vidas de acuerdo a lo que la palabra diga. Ya necesitamos esto. El libro de Amós, algunos quizás no lo saben, pero en la Biblia hay un libro que se llama Amós. Amós capítulo 8 y versículo 11 dice, ciertamente se acerca la hora, dice el Señor soberano, cuando enviaré hambre a la tierra. No será hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír las palabras del Señor. Y mientras leo eso, mis pelos se ponen todos erizos. Y cuando lo he leído ayer y anteayer el versículo, mis pelos se ponen erizos. Porque yo quiero decirle al Señor esta mañana, yo quiero ser uno de los que tiene hambre de tu palabra. Y yo quiero que esta iglesia sea una iglesia de hombres y mujeres hambrientos de la palabra. No quiero que ninguno en esta iglesia se haga absurdo decir, yo quiero oír lo que el pastor tiene para decirnos. Quiero que oigamos las palabras del pastor de los pastores, del verdadero Señor de señores, del que gobierna y el que dirige todas las cosas. De esta palabra debemos tener hambre cada día. En el nombre del Señor yo les pido, tomen su Biblia cada día. ¿Queremos ser discípulos de Jesús? ¿Queremos ser fuertes y no débiles para caer en cualquier cosa? ¿Queremos ser gente íntegra y gente que da buen ejemplo? ¿Queremos ser modelo para las futuras generaciones? ¿Queremos vivir la vida en abundancia que Dios nos ofrece? Por favor, tomemos la palabra, leámosla, escuchémosla, leámosla y estudiemos la palabra. Que sea nuestro alimento diario. Como decía el video, que entendamos que la Biblia y leerla y escucharla y practicarla sea para nosotros tan importante como respirar. ¿Por qué no nos ponemos de pie esta mañana?